Siento que ya pasó lo mejor, los mejores años de mi vida. Lo que viene seguro es peor. ¿Qué pasa si la gente me olvida? Mi colágeno se fue, una cana me encontré cuando fue que me arrugué. La juventud se me fue, no sé si la aproveché. Quisiera ser un bebé. Quiero ser tu bebé. I wanna be your baby. Quiero hacerte un bebé. I wanna give you a baby. No se fue, una cana me encontré cuando fue que me arrugué. La juventud se me fue, no sé si la aproveché. Quisiera ser un bebé. Quiero ser tu bebé. I wanna be your baby, baby. Quiero hacerte un bebé. I wanna give you a baby. Cookie, cookie, cookie.